Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, estúpida. Y si dices muy buenas, hoy es 8 de abril, estamos en el estudio de Radio Malva haciendo el programa número 58 de Tofuria. Ayer hicimos el número 59, cosas que tiene la Semana Santa. Y bueno, estoy aquí en el estudio esperando a Jordi, quién sabe si vendrá. Pero por ahora, aquí estoy hablando yo, Zapiro. Bueno, quienes estamos escuchando son los Morancos, un dúo de cómicos de origen sevillano, uno de los cuales salió del armario hace unos años y hicieron este temazo que se ha convertido en un himno oficioso marica en Andalucía y fuera de Andalucía. Y es que de Andalucía hablo hoy el programa, más concretamente de Málaga. Vamos a escuchar la entrevista que le hice a unas compas de Málaga en una playa estupendísima en Nerja hace unas semanas. Y eso, que espero que os encante porque la verdad se salió muy guapa. Simplemente comentar que las entrevistadas, aunque no dan su identidad ni su nombre ni tal, pero son dos compas trans bolleras y dos compas maricas. Y sin más, ahí os dejo con ellas, pero antes de escuchar la entrevista, os dejo con alguno de los múltiples temazos que me han recomendado últimamente de trap, que están surgiendo por diversos lugares del mundo. Concretamente, la siguiente canción es de Sasa Satya, que está sonando ya. Dildo Mágica. Sasa Satya es una trapera de Buenos Aires que se autodenomina Transtorta y bueno, que tiene unos temazos muy guapos que podéis encontrar en Subancamp y en más lugares. Vale, disfrutadla y nos vemos luego. Botón vecino de la moral, voy a infectar la ciudad con mi perfecto culo y mi genital es genial. Dildo mágica, un orgasmo que te extinga y que buena humedad entre piernas te va a matar lentamente. Voy a acechar como puta la calle, voy a afectarme aunque no quieras. Ahora me cuesta salir, pero mucho no va a durar ni siquiera. Llevo conquistas, humillaciones, amor. Gatas, tortas, trans, atrevidas, gordas, negras, putas, maricas. Toda la baba de en mí. Camino, fumo, me río porque sí. Mientras por dentro vos te pudrís, no deberías siquiera existir. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Soy siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por dinero, nunca por amor. Tan puta soy, siempre por Buenas, pues Tofuria se ha movido, bueno, Tofuria, yo, la Piro, aquí presente, se ha movido a Málaga. Estamos ahora pues en una playita cerca de Nerja, aquí con un día soleado, súper divino, que además de una que me estáis escuchando seguramente sintáis envidia, a pesar de esta ola de calor que está asolando parte de la península ibérica. Y bueno, pues estoy aquí con unas cuantas compas que se han ofrecido a que les entreviste un poco para hablarnos de Málaga. No sé cuál es la percepción general de Málaga dentro del País Valenciano. Yo sospecho que mucha gente no sabrá situarla en un mapa, probablemente. Al lado de Zamora, ¿no? Al lado de Zamora, dicen por aquí. Pero bueno, que bueno, pues Andalucía existe, como es obvio, y también existen realidades muy interesantes. En programas anteriores entrevistamos a un grupete de Granada, como quizás hayáis escuchado ya. Y a hoy, pues bueno, le toca el turno a las compas malagueñas. Muy buenas, compas malagueñas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y bueno, pues vamos a comenzar. Pues bueno, para la peña que nos escucha, que nos escuche de Valencia y de otros lados, que no conozco un poco el contexto social, político, las luchas que ha habido en los últimos años recientes en Málaga, movimientos sociales que han sido fuertes, etcétera, ¿qué nos podéis decir de Málaga como ciudad, como alrededores, etcétera? ¿Quién quiere hablar? A ver, bueno, como que Málaga, o sea, como que creo que a ver, por poner en contexto, Málaga es una ciudad bastante grande, dentro de lo que es pequeña en extensión, pero está muy masificada. Como que creo que es la sexta ciudad dentro de que tiene más población por metro cuadrado, no, en plan población, densidad de población, no me salía, del Estado español, y como que es más grande de lo que nos creemos. Es una ciudad turistificada a unos niveles extremos, no hay ni un centímetro de playa, bueno, más o menos por donde a veces nos movemos, pero el resto, o sea, toda la playa está cementada. Hay edificios en todos lados. El tema de la realidad aquí es, bueno, la precariedad propia de Andalucía, ¿no? Como con el tema del boom de los alquileres y tal, que la gente a veces habla de Madrid, de Barcelona, de Valencia, también he escuchado, o de Granada. A mí me parece que Málaga es flipante porque se suman, porque el dinero que gana la gente en Madrid no lo ganamos aquí en Málaga, ¿no? Y eso hace que la vida pues sea mucho más precaria y tal. Y no sé, esto me sale así como por poner un poco de contexto, así de... Sí, como un poco de contexto es necesario. Y bueno, aquí dos de las que estamos vivimos en el centro de Málaga y estamos resistiendo porque ya no hay nadie de Málaga que viva en el centro de Málaga, de hecho. Entonces está todo muy turistificado todo y muy gentrificado todo. Y ya la gente está yéndose a la periferia un poco de Málaga o barrios más alejados, porque es imposible, o sea, no es compatible con una vida normal, orgánica, de la gente de Málaga. Y todo está hecho pensando en los turistas y en la gente que viene de fuera, pero no es una ciudad hecha pensada para la gente de Málaga. Pues eso es parte del contexto en el que nos movemos, ¿no? Y bueno, de ahí hay luchas. Preguntabas de un poco histórica, ha habido momentos en los que ha habido, yo por ejemplo he participado en más luchas antiespecistas, que por momentos ha habido grupos más organizados y tal. Hoy en día ya han desaparecido porque la gente no se ha mantenido, porque mucha gente ha migrado fuera de Málaga también, y entonces eso ha dejado Málaga, tampoco hay mucho activismo, o sea, yo no veo mucha gente. Y muchas de las que hay, o de las que a lo mejor han estado liderando algún movimiento o siendo más significativas en los movimientos, se han ido luego, sobre todo a Madrid, donde yo he visto a Madrid. A otras ciudades también. Muy típico. Sí, es bastante, desgraciadamente bastante típico. Entonces Málaga siempre se queda como sin repuesto, ¿no? Yo llevo mucho tiempo en Málaga sin salir y sin vivir en otro sitio, solamente en Málaga. Llevo como 20 años viviendo en Málaga. Y siempre noto eso, como que viene otra oleada de gente, otra como que gente que se prepara, que está en el movimiento de la lucha y luego no están, están en Madrid, vienen otros. Y eso es lo que... Esa es una de las dificultades para que se genere una red importante de activismo en Málaga, ¿no? Porque siempre está la gente planeando su vida y la mayoría de las veces, por desgracia, pues entra dentro de los planes salir de Málaga, porque Málaga llega a un tope, a un punto en el que ya parece que si no estás metido en algo que tiene que ver con el turismo o con los comercios, con esto, pues hay poco que hacer, ¿no? Aparte de la precariedad laboral, de todo esto que tiene que ver también con la industria turística. Entonces, bueno, todo ese escenario, toda esa realidad es parte de la dificultad para acabar haciendo activismo en Málaga. Aún así, se han hecho cosillas antiespecistas y tal en el pasado. Estaba, me acuerdo, el grupo Clama, Colectivo de Liberación Animal de Málaga. Y Clama fue importante, hicimos un montón de acciones, actividades. Se hizo el festival, ¿cómo se llamaba? El Vegan Fest, exactamente. Vegan Fest, que se hizo en la Casa Invisible. La Casa Invisible es un espacio que, aunque esté de alguna manera, tiene algún pacto con el ayuntamiento, que es un espacio ocupado, pero con algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento, que de vez en cuando tienen que revalidar. Entonces, como que no se mantienen demasiado críticos. Un poco sí, lo suficiente como para mantener un poco de independencia, pero no tanto como para perder o romper ese acuerdo. Entonces, a veces también es difícil participar en ese espacio, que de vez en cuando, pues sí lo hemos utilizado como uno de los pocos espacios que hay en Málaga. Y no nos queda otro y tenemos que entendernos para poder usar algún espacio. Por ejemplo, se hizo el Vegan Fest, donde también se han hecho el Femifest y hay otros festivales. O sea, que es un espacio que al final, como no hay otra cosa, así en plan ocupado, alternativo y tal, pues acaba siendo un espacio que usamos muchos. Aunque luego no participemos en la vida orgánica de ese sitio, de ese espacio, pero que sirve para el propósito de turno, el que sea, ¿no? Y aparte de eso, bueno, en el activismo sindical yo he estado mucho tiempo también, y también, vamos, hay movidas interesantes ahí. He participado mucho tiempo en la CGT y tal, pero también me he desvinculado de ese tipo de entorno por diferencias, vamos, diferencias al final en la práctica, ¿no? En la convivencia, no tanto en la ideología, pero sí en la práctica. Pero la CGT también tiene una parte de acción social, la Secretaría de Acción Social de la Federación Provincial de Málaga, pues que está metido en todo. Ahora, por ejemplo, lo ha cogido una gente que es más interesante porque no son tan orgánicos de la CGT y entonces de alguna manera traen otras corrientes y otras formas de hacer activismo dentro de la CGT, que eso es algo que yo creo que enriquece a la CGT y luego también a la vida activista de Málaga, ¿no? Entonces hay gente que viene de Zambra y de otros movimientos. Bueno, fue conocido la campaña contra los circos con animales, ¿no?, de Málaga, que, bueno, llegaron a ver una persona agredida y llegó a prohibirse, ¿no?, en la ciudad de Málaga. Sí, en Málaga llegó a prohibirse, bueno, en aquella ocasión fue a una compañera que agredieron, que se quedó con una lesión ahí un poco fastidiada en la rodilla. Que aún a día de hoy tiene secuelas físicas de aquella paliza que hizo el segurata, ¿no? O los dos seguratas, cuéntame tú mejor. De un seguridad, bueno, era que, bueno, lo típico, las mafias del circo, que mantienen el circo, el circo usa sus propias mafias para un poco paliar este tipo. Era el circo Quirós, ¿no? Si no recuerdo mal. La verdad es que no me acuerdo bien del nombre del circo. Pero sí, estuvimos, y a pesar de aquella paliza y de aquella agresión y tal, lo seguimos haciendo, y con Clama estuvimos varias veces, yo mismo participé en algunas acciones en la puerta de los circos, y la gente cada vez estaba más sensibilizada, y al final llegaron a... El Ayuntamiento de Málaga prohibió los circos con animales. Entonces ya desde entonces no hay circos con animales. Por ejemplo, eso fue una de las cosas que se consiguieron. A veces hay victorias. Sí, sí, sí. La saboreamos bien. Vuelve. Bueno, pues hemos dedicado, nuestros oyentes ya sabrán que hemos dedicado varios programas al 8M últimamente. ¿Cómo ha sido por aquí, por Málaga o por Andalucía en general, pero concretamente por Málaga, estas últimas movilizaciones? ¿Cómo habéis visto la preparación? En Valencia, como quizá ya sabéis, pues el grupo la gente de Tofuria, digamos, pues he tenido bastante implicación, ¿no?, en todo el tema pro derechos, pro trabajo sexual, con todo lo que ha venido últimamente con el tema de otras, etcétera, a raíz de este verano. No sé si aquí habéis tenido también esos debates, no sé cómo. También ha habido todo un, ¿no? Llevamos años, ¿no?, leyendo textos del feminismo andaluz, bastante interesantes también, si podéis contarnos algo al respecto. ¿Cómo va por aquí, pues, temas, ¿no?, que son ahí los conflictivos, ¿no?, el tema trans, el tema de trabajo sexual, que ya he dicho, etcétera? ¿Cómo se están desarrollando las alianzas, ¿no?, en este punto? ¿Quién quiere hablar? ¿Quieres abrir el cajón de mierda? Vaya. ¿Quieres abrir? El cajón de mierda que está en todas las ciudades, cari. Vale, vale. Pues a ver, yo sí que creo que mola hablar de un poco lo que pasó en el FEMFES, ¿no? Lo que, ¿te acuerdas tú? Que lo que vivimos en el FEMFES cuando hubo la charla esta de feminismo andaluz y tal, como que hubo en el... lo había hablado la compañera, como la charla en torno a feminismo... Hubo una charla en torno a feminismo andaluz, ¿no? En el que hay, en unas jornadas que era el FEMFES, si no recuerdo mal, que era la segunda edición, la primera fue en 2014... Y en esta ocasión fue no mixta, o sea, en aquel entonces fue mixta, y en esta ocasión fue no mixta la organización, para mujeres, bolleras y trans, si mal no recuerdo, pero luego el público era general, salvo algunos talleres que fueron no mixtos en base al taller, por así decirlo. La no mixtura ha llegado un poco, está entrando el tema de la no mixtura en Málaga, cosa que hace 4 años no podíamos decir, ¿no? Como que el único colectivo que yo conocía no mixto era la Asamblea Antipatriarcal, que fue un colectivo, la verdad, bastante potente, que se movió un montón por el tema. Bueno, era la época de Gallardón, ¿no?, cuando se empezó a hablar de que Gallardón quería hacer la reforma de la ley del aborto. Bueno, es que aquí no hay nadie que lo... Pero bueno, como que también moló un montón las campañas que hicieron por el tema del coño insumiso, que hubo dos personas que fueron represaliadas y que fueron detenidas, y con un proceso de ofensas a las instituciones religiosas por llevar un... imitando un coño a las, como imitando a la Semana Santa, ¿no? Pues fueron un grupo de, que bueno, que hay peña que lo conoces como las siete guarras de Intereconomía, o las siete locas de Intereconomía, porque salieron en Intereconomía imágenes de la manifestación y salían por los fachos de ese programa hablando mierda y hablando de esas son siete guarras o algo así. Pues esa peña pues se reapropió y empezó, alguna vez en alguna manifestación ya no han dicho eso, somos las siete guarras de Intereconomía, pero eso, fueron ahí en modo capucha pasamontaña feminista y con el coño así insumiso y tal durante un tiempo, y ese era el único colectivo. Y ahora sí que como que da la sensación de que el tema de la no mixtura en estos últimos años ha cambiado un poco y no se ve tan mal, sigue viéndose mal en muchos espacios, pero bueno, como que ya no sorprende tanto como este tema de la no mixtura de ciertos colectivos feministas. Y bueno, que me he ido por en la rama, pero esa parte me parece importante de la historia de Málaga de contar. El tema fue que en esta charla hubo una mesa redonda en la que invitaron a varios colectivos del entorno andaluz, de feminismo andaluz. Y bueno, la charla, como que algunas de nosotras nos como que sentimos que molábamos todo, porque al fin y al cabo, como todo nacionalismo, pues hace una reivindicación del pasado, de tiempos más guay, de realidades, de precariedades, ¿no? Pues en el caso concreto de la visibilización de la realidad de Andalucía, de la precariedad, de la historia de nuestras muertas, y eso nos toca la patata porque nos afecta, ¿no? Pero de alguna manera sentimos como que esa charla concreta, pero creo que puede ser como muy, muy definitorio, en verdad, de en general, ¿no? Lo que pasa, como que al final lo que sentimos era como que estaban haciendo un poco una apología a la familia, cuando para muchas de las personas LGTB sentimos que la familia no es un soporte, generalmente suele ser una base de conflicto, y a veces se puede convertir en un soporte, pero no es la definición que tiene el mundo heterosexual. Entonces eso nos afectó especialmente, ¿no? Como ver que eso no lo estaban teniendo en cuenta, ¿no? Como que de alguna manera sentíamos que nuestra realidad de personas trans concretamente, o trans y lo que sigue más, lesbianas en algunos casos, no nos veíamos reflejadas con este feminismo andaluz imperante, ¿no? Como que sí que ha pegado un boom en los últimos años con el blog que mucha gente conocerá de Cómo vaya yo y lo encuentre, que tiene un trabajo bastante guapo. Hay muchísimas distribuidoras que tienen el tema del nacionalismo andaluz del feminismo, cosa que yo no había visto mucho antes. Pero bueno, es como un movimiento muy en ciernes, pero está muy verde, y pues bueno, pues hay gente que lo puede hacer más gracia, otra que menos, pero bueno, nosotras sí que en ese momento como que se dijo también, ¿no? Como que sentíamos que eso se nos estaba olvidando de alguna manera, no se nos estaba teniendo en cuenta eso. No sé si... Y bueno, el tema del 8, saltando un poco a lo... Bueno, la realidad feminista de Málaga, hay diversos colectivos. Hay un colectivo así que creo que es el que más nos puede llegar a simpatizar a nosotras como transfeministas, como que es el Café Feminista, ¿no? Como más o menos. Un colectivo así de predominancia cis feminista, como, pero bueno, como el mundo en general. Y bueno, en general, que es un colectivo así no mixto, bastante, bueno, de, yo lo veo bastante joven y que tienen sus, están empezando a militar con sus cositas y están ahí avanzando. Pero en la manifestación, pues bueno, pues hubo, antes lo hablábamos, ¿no? El tema de que se colaron unos notas de de custodia compartida, eso. Bueno, como son al fin y al cabo primos. Y los más asquerosos fueron en fila india, en plan, todos de negro, no era un bloque de Black Bloc, pero iban con un pañuelo y con pancartas como somos hombres, no somos violadores, y cosas así bastante asquerosas. Eso es un oxímoron. Qué friki. Y nada, como que fueron ahí un poco buscando bocas y bueno, nosotras al menos no vimos una respuesta muy organizada, aunque bueno, pues había peña que decía, no, que es lo que buscan, no sé qué, que bueno, que la táctica de ultraderecha, antes no lo hablábamos, ¿no? Como que nos quieren ver pegándole hostias y no lo hicimos, pero eso no quiere decir que no, que eso fuese bueno. Ni que no se las merezcan, ¿no? Exacto. Y luego, pues, yo en mi caso ha sido la primera vez que he ido a una manifestación del 8M en el que más o menos me he sentido guay, como que... El 8M siempre suele ser un espacio muy conflictivo, por lo que decíais antes, los típicos debates de en torno a las identidades, las simbologías que se usan, la genitalidad. Es un tema bastante complejo que nos afecta un montón y en mi caso fue la primera vez que me sentí a gusto, pero porque fui con un grupo de afinidad que te cagas, que éramos pues cuatro transbollos que íbamos ahí pues con pues nosotras juntas y bueno, pues ahí sobrevivimos más o menos, ¿no? La realidad de Málaga pues creo que es como la de cualquier otro sitio, pues... La mayoría de colectivos pues no atienden a esos debates. Yo me quedé con las ganas de buscar y de encontrar al sindicato de otras porque en un panfleto leí que iban a la mani de Málaga. Yo no las vi, yo no sé si aquí alguien las vio, pero yo a lo mejor... Pues, me hubiera encantado. Pero... ¿Tiene delegación otras en Málaga? Es que no tenía noticias hasta que vi el papel que ponía que otras iban a estar desfilando en Málaga. Sí que he visto a peña de en el Transfemife... No, Transfemife, no, joder. En el FEMFE hubo peña que era... cercanas a otras, pero que yo hacía de otra ciudad, entonces me quedé con la duda, en verdad. No sé si, bueno, si no sabemos, pues ojalá nos encontremos en un tiempo y nos hagamos amigos y hagamos cosas, todas cosas legales, claro. Bueno, si alguien de otras está escuchando este programa, que puede ocurrir, pues que se ponga en contacto con la Peña de Málaga para que creen una red y estén en contacto, por favor. ¡Queremos! Y no sé qué más contar de eso del 8M. Vamos, yo como que vi algunos grupos como que sintieron bastante fuerte el tema de que no había que hacer cierta referencia a la genitalidad en esa manifestación, ¿no? Como el tema todo el rato del coño, la simbología del coño en el 8M. En otro espacio sí que lo consideramos necesario y lo vemos guay, pero en esa no, como que a nosotras no nos interpela y nos oprime, nos invisibiliza y nos hace mierda. Y nadie nos da pasta para psicólogas luego, que es lo que nos genera. Así que al final nos contamos las penas entre nosotras, que es gratis. Pero bueno, y no sé si decir algo más del 8M. Vamos, fue una manifestación muy... Daba la sensación que era una manifestación como muy buen rollista, me dio la sensación, ¿no? Como muy poco... No sé cómo ustedes la viste y si queréis decir algo. Yo he vivido, bueno, es casi más el fenómeno, no la manifestación en sí, pero en las redes, como se ha visto, sí que es verdad que el tema de la prostitución, por ejemplo, ha sido una cosa que mucha gente ha intentado desplazar y quitarla del medio porque es incómoda, pero mucha otra gente también la ha puesto ha hecho el movimiento contrario, ponerlo en el centro. Y entonces creo que eso es algo nuevo, que va ocupando un espacio cada vez más grande. Y espero que siga así. Y hay un planteamiento, un cuestionamiento dentro del feminismo de qué pasa con la prostitución o cómo abarca el tema de la prostitución desde los diferentes feminismos. Y a mí me parece interesante que muchas feministas estén poniendo el tema de la prostitución en la mesa y hablar de ello y yo qué sé. Y como... Que pase de ser el tema incómodo que nadie quiere, que todo el mundo quiere desplazar, a poner medio y hablar de ello y apoyar a las trabajadoras autónomas del trabajo del sexo, ¿no? Eso y también el tema de las personas racializadas, que en esta ocasión ha habido más, pero que todavía se ve muy lejos de lo que debe ser, porque es un, al final es una reivindicación como muy eurocentrada, ¿no? Y muy tal, y entonces, aunque se pretende que el 8M sea, bueno, se pretende y que realmente es un fenómeno a nivel internacional, pues en muchos sitios los eslóganes de aquí no sirven, entonces no son inclusivos, entonces ahí siempre quedan partes fuera. Y ha habido un comunicado muy interesante de afrofeminas, pero en esa línea también, ¿no? ¿De gente de Andalucía o de Málaga? No, era gente de Latinoamérica. Ah, vale. Y bueno, pero es un manifiesto que yo he leído a partir de feministas que lo han traído, digamos, aquí a nuestro entorno y apoyándolo. O sea, como que tenemos que escuchar esas otras realidades que no se sienten incluidas. Y hablo de mujeres racializadas, sobre todo. Y sobre todo de otras realidades muy alejadas de Europa, donde hay que cambiar el discurso para que entren todas, porque si una de las máximas, uno de los eslóganes es ni una menos, pero hay muchas menos, porque precisamente el discurso no las engloba todas, ¿no? Entonces habría que cuestionarse eso para hacer un discurso más inclusivo. Bueno, tenemos también una compa por aquí que está viviendo ahora cerca de la ciudad de Cádiz, en la provincia de Cádiz, que bueno, queríamos preguntarle también cómo ha vivido el 8M desde allí y si quiere contarnos alguna cosa más de ese contexto. Pues sí, yo te cuento del 8M, te voy a contar de San Fernando y de Cádiz. El 8M de San Fernando fue por la mañana y la verdad que fue una concentración, no llegó a manifestación. Y bien, muy guay, muy divertida, con muy buen rollo, con batucada, canción, bueno, batucada no, pero un tambor potente, tres megáfonos, y muy guay, la verdad. Luego la manifestación de Cádiz por la tarde, mucha gente, estaba toda la avenida de Cádiz llena y bastante tranquila, coincidía con los carnavales en Cádiz, entonces era así como relajado, ¿no? Porque estaba toda la ciudad de fiesta o lo que sea, de pausa o de trabajo. Pero muy guay la manifestación, muchos colectivos, muy diversa. Terminó después de la manifestación, terminó ahí en la plaza de la Catedral de Cádiz y se pusieron a cantar comparsas feministas ahí, un poquito de fiesta. Estuvieron un par de horas más de after manifestación muy guays. Bueno, en Valencia justo coincide el 8M con las fallas y es como está todo ahí el tinglado fallero montado y la maní, es muy divertido, me puedo hacer a la idea. Muy bien. Quiero decir una cosa, sí. Como que a nuestro grupo de afinidad nos surgió una duda que no le hemos terminado de dar forma del todo, pero bueno, como que sentimos cierta incomodidad, ¿no? Cuando vimos el tema de convocar la huelga, el paro en general, ¿no? La huelga feminista, porque nosotras sentimos como que de alguna manera somos pues de un colectivo que el acceso al trabajo es minúsculo, tiende a cero, entonces pues claro, ¿no? Lo que sentíamos era como joder. Que, o sea, que no era solamente de trabajo, está claro, era una huelga de cuidado, o sea, eso lo llegamos, ¿no? Pero como mucha gente, la novedad de esta huelga principalmente era por el tema del tema laboral, ¿no? Para nosotros era como, joder, si es que el 95% de nuestra gente está en el paro, en plan de, o tiene acceso a un día de trabajo por cada 1000 que vive, entonces como, no sentíamos como que se nos alejaba un poco de nuestra realidad, sentíamos eso un poco. Bueno, también se convocó huelga de consumo, aunque no sé aquí, pero en Valencia la peña un poco se la pasó un poco por el forro, hablando en plata. No sé si aquí la peña la siguió, pero vamos, después de la mani la gente se fue a consumir a las terrazas. A ratos. Hubo gente, a que ratos. Sí, gente que no creo yo. Hay que ver, en fin. Pues nada, el orgullo. ¿Cómo es el ambiente en Málaga, ¿no? Para que la peña de Valencia o que no conozca el contexto de aquí se haga un poco la idea, ¿no? Como el ambiente mainstream, ¿cómo es? Aquí en Málaga, concretamente, hay un modelo muy concreto, que es Torremolinos, que es una población que está a escasos kilómetros, ¿no?, de Málaga, 8 por ahí, o sí, 10 kilómetros. Bueno, es un caso que a las oyentes que nos escuchen de Barcelona les recordará bastante a Sitges, porque sigue un modelo muy parecido. Torremolinos tiene una tradición de ser zona de ligue, y también es desde persona de fuera me da la impresión que es como la punta de lanza, ¿no?, del entorno LGTB mainstream comercial de, no sé si de Málaga, si de toda Andalucía, pero de mínimo de Málaga sí. Pues bueno, ¿cómo es el ambiente por aquí? ¿Por qué movidas tiene? Bueno, Torremolinos ciertamente es la punta de lanza y donde va todo el mundo. Entonces, eso está como muy bien por un lado, porque todo el mundo se encuentra y es como sitio de encuentro. Luego tiene seguramente unos efectos concretos para la población de Torremolinos. Pero lo que origina, por ejemplo, en Málaga es que tampoco se genera demasiado movimiento y demasiadas redes allí, porque al final toda la gente de Málaga, del rollo LGTB, sobre todo, yo te puedo decir, del ambiente marica, todos van a Torremolinos. Entonces al final, bueno, hay algunos bares en Málaga, pero hay muchísimos más en Torremolinos, siendo más pequeña la ciudad, ¿no? Entonces esto deja un poco vacía la ciudad de Málaga de este tema. Pero justo hace un par de años se celebró el primer orgullo en Málaga, que llegaba con bastante retraso. Entonces wow. creo que se empieza a haber movidas, porque normalmente la gente de Málaga se iban a celebrar el orgullo a otro sitio. Torremolinos sí hacía su propia fiesta porque tienen suficiente gente y suficiente movida, pero Málaga era, o iban a la de Torremolinos o se iban directamente a la de Sevilla, a las grandes, digamos, ¿no? Entonces estamos ahí en un momento, yo creo que no se acaba de hacer una, de aglutinar gente para hacer un día del orgullo en Málaga. Y luego también el orgullo tal y como se celebra, pues yo soy bastante crítico en general, ¿no? Entonces, si aparte decimos que no, el orgullo lo queremos que además sea crítico, pues entonces ya es como apaga y vámonos. Porque si hay poca gente para el orgullo, para que encima sea crítico. ¿Ha habido problemas o disputas de algún tipo con el empresariado Rosa de Málaga o de Torremolinos? ¿O ha habido algún caso de...? Pienso en otros contextos, ¿no? Como Madrid o como Barcelona. ¿O ha habido casos de homofobia o de transfobia o de racismo en estos entornos mainstream? O sea, todo el rato, ¿no? O sea, que hagan eso público, obviamente es cotidiano. O sea, yo recuerdo hace un par de años que, si no me equivoco, salió uno del PP, de Torremolino, no sé si era alcalde o... Bueno, no sé si tenía alcalde o un concejal, diciendo que las drag queens, las travestis, no tenían que acercarse a los niños pequeños. Y entonces lo que hicieron fue una manifestación allí en la plaza más emblemática de Torremolinos, que no recuerdo el nombre, y mi amiga de Torremolinos me van a matar por no recordarlo, pero bueno, como que salieron así un par de ellas en televisión, pues con un discurso así pues bastante mainstream, pero bueno, como que de alguna manera le dieron respuesta desde sus líneas a ese ataque transfobo y homófobo que hubo desde la institución, ¿no? Como de, no, la drag queen sí en ese sitio, pero de noche que los niños no tienen que verla, ¿no? Como al fin y al cabo relegarnos al espacio oscuro que siempre nos relegan, ¿no? Y nuestro espacio de vulnerabilidad y tal. De bueno, así es de más casos, casi que se me... O sea, hay casos, bueno... Sí, no muy sonado. El alcalde de Torremolinos, me acuerdo, en una ocasión también salió y hizo una declaración en plan... hay que traer más maricones, que esto llena la ciudad, o por el tema de negocio, cosas de este tipo. Pero fue porque dejaron un micrófono abierto en algún periodista y él no lo sabía, y entonces hizo esa declaración que luego trascendió más allá de esas por las redes. O sea que por ahí está la declaración del alcalde. O sea que ya te puedes hacer una idea de incluso en Torremolinos, habiendo esa... No es porque haya un alcalde gay, ni como por ejemplo otras ciudades que conocemos que pueden tener un alcalde que sea gay y que el entorno todo sea muy favorable, o al menos, aunque sea desde el punto de vista capitalista, pero que al menos sea favorable. Pero no es el caso de Torremolinos. No hay políticas concretas municipales en Torremolinos. No, para nada. Hay como una tolerancia, ya sabes tú, ¿no? Una tolerancia, y entonces les dejamos que estén ahí, porque además avivan mucho la cosa, como activan mucho el negocio y el comercio y tal, y poco más. O sea, por el asunto... Bueno, de hecho hay una feria de muestras... gays que la celebran todos los años en Torremolinos, que eso es como, o sea, es muy muy gaypitalista el tema. Sí que hay algún colectivo que intenta dar respuesta a esto, ¿no? Por ejemplo, Transhuellas, que es un colectivo así de gente no binaria principalmente, ¿no? Y así como gente trans bastante joven que está, pues, quizás con todo el tema este del no binarismo y tal, la gente así que más se mueve por Málaga desde ese lado, pero como que en verdad se mueven Torremolinos nada más, ¿no? Como que nosotras quizás que somos más céntricas. Pero aquí lo hemos visto, en algunas reivindicaciones que hemos hecho, yo me las he encontrado, reivindicaciones más espontáneas, o sea, no nada organizado, pero me acuerdo de la presentación de un libro, tú estuviste también, ¿no? Sí. La presentación de un libro que alguien hacía una serie de, yo qué sé, declaraciones homófobas en el libro, y lo presentaban en un hotel, y entonces cuando nos enteramos fuimos todos al hotel allí a manifestarnos a la puerta, y entonces la mayoría de la gente que estuvo allí era de Transhuellas, sí. Curiosamente, o sea que aunque no los tenemos en la vista, ni están por Málaga, ni tampoco veo ninguna actividad de ellos y tal, por lo menos en Málaga, pero de repente así sí están ahí, o sea cuando surge algo y tal nos encontramos en la lucha, ¿no? Sí, hacen también un activismo pues de solidaridad un poco y de apoyo a Peña Trans, el tema de cambios de papeles de FP, de estudios, de universidad, ¿no? Todas estas cositas que del tema de medicina, de acceso a hormonas en general, de acceso a cambios de nombre legal, ¿no? Como que trabajan y sobre todo pues trabajan mucho dando charlas en torno al no binarismo y tal, como que es Peña así bastante jovencita y no sé. A mí me sorprende, la verdad, encontrarme un grupito así en Málaga. Una sorpresa muy agradable, la verdad. Con sus contradicciones, como todo colectivo, pero bueno. Pero que bueno, como que yo qué sé, que peor es la gente del PCP, ¿sabes? Sí, yo diría que peor son los que no tienen contradicciones y quieren saberlo todo y tenerlo todo muy claro. ¡Toma! Nos llevarán a la revolución. Bueno, ¿cómo es el festejo del orgullo en Torremolinos, en Málaga, que habéis comentado antes que ha sido el primer año, para que la gente que nos escucha se haga la idea, cómo se materializa, cómo es el desfile o la concentración, lo que haya? Bueno, como te decía antes, en Málaga, yo he estado en una celebración que fue hace 2 años, y sí, es verdad, era muy, muy mainstream también, o sea, muy, muy típico. Y sobre todo estuve en la finalización llegamos a la finalización del recorrido, ¿no? Entonces fue más lo festivo de un escenario allí en una plaza y bueno, diferentes tipos de actuaciones, de drag queen, de chicos maricas también. Sí. A mí me gustó porque fue raro ver eso en Málaga, que no lo había visto nunca y de repente era como, hostia, pues qué guay que ocurra, ¿no? ¿Era rollo manifestación, sí, con carrozas o sin carrozas? No, sin carrozas. No hubo carrozas ni nada. Enhorabuena. Hubo una manifestación muy normal, pero luego muy normal también en el sentido de o sea, no muy multitudinaria, y luego tampoco ni carrozas ni tan así. Y fue más lo festivo del final lo que me gustó, lo del escenario y la gente espontáneamente. Tú decías cómo te llamabas y te subías al escenario y hacías tu show allí. Y además conocimos a gente muy, muy, muy puntera que no conocía para nada. Que, por ejemplo, la Dani. ¡Fan de la Dani! La aconsejamos a todo el mundo que busque en YouTube la Dani. Y creo que me suena. Una trapera malagueña marica, ¿no? Malagueña marica que salió allí, subió al escenario y nos dejó todo con la boca abierta. Bueno, pues creo que sonará en este programa. Sí. Tiene cosas muy buenas y es una persona que se ve que hace cosillas dentro de su ámbito y eso, pero muy, muy, o sea, que merece todo mi respeto, vamos. ¿Y en Torremolinos cómo han sido los festejos? Yo no he estado en la de Torremolinos, no he estado, pero me atrevo a pensar que son más mainstream todavía en San Pedro, porque no hay nada político, no hay ningún grupo marica o de otro tipo de colectivo que sea político, crítico y tal, con este tipo de historias. Pues yo eso lo echo bastante de menos. Me da flojera. Yo tenía un novio más guapo, tenía un tipito, tenía la cara que era una pintura. Le dije, bebé, vámonos esta noche, nos comemos un camperillo en el parrilla. Dice, no, porque yo por la noche no tomo hidrato. Te quiere ir por ahí, hombre. Tío grande, pierna apretada, una buena barriga, presente. Uno gordo. Lo eché eso que se quite todo. Here we go. Te deseo la barriga más de cosquilla. Eres pa' mí como merenda, puleva de vainilla. Vamos al barrio, baja del coche y pilla. fumamos y después campero en el parrilla. ¡Arriba! Te lo digo ya en inglés, a la yo body hasta los pies. Contigo me caso, me embarazo. No puedo dejar escapar ese tipazo. Madre mía, muchacho, qué tipazo. Quien diga lo contrario, zapatazo. Me pongo latina, tú lo sabes, ramalazo. A esos tontos, papi, no le hagas caso. Tienen envidia porque es tuyo mi culazo. No, Dani, papá. Porque es tuyo mi culazo. Estoy soñando, no quiero despertar. Estoy flipando, no dejo de fumar. Tiene la cara, la carita dibujada. Tiene la cara, la carita dibujada. Gordo y apretado. La Dani. De ti me he enamorado. Gordo y apretado. Cupido me ha flechado. Seguro para mí es sagrado, papá. Gordo y apretado. Contigo he triunfado. Gordo y apretado. Tu culo pa' mí es sagrado. Los hombres que no comen me dan flojera. Vamos a la Kiki, que te compro una palmera. Camino tras de ti pa' verte esa hechura. Con ese chanda, papito, tu cuerpo una locura. Nada ni con estereotipos, papá. Si no trabajo, me lleva el voz de churriana. Me pongo guapo, pantalón de campana. Corales rojos, camisa de lumana. Se vuelve loco, parezco una gitana. ¡Ole! Marca territorio, pero no es follonero. Me hace sentir como si fuera una modelo. Nos quedamos en cuero, nada más tiene pelo. Dando a su vera, yo no martero. Hola, vamos a casa, que te hago mi puchero. Ay, que te hago mi puchero. Estoy soñando, no quiero despertar. Estoy flipando, no dejo de fumar. Tiene la cara, la carita dibujada. Tiene la cara, la carita dibujada. Gordo y apretado. De ti me he enamorado. Gordo y apretado. Cupido me ha flechado. Gordo y apretado. Contigo he triunfado. Me triunfa conmigo, papi, no te motives. Gordo y apretado. Tu culo pa' mí es sagrado. Dale. Quedanos otro ratito, otra cerveza y un cigarrito, y nos fugamos a cometer delito. A mi gordo y a mi gordito, vamos a quedarnos otro ratito, otra cerveza y un cigarrito, y nos fugamos a cometer delito. Gordo y apretado, de ti me he enamorado. Gordo y apretado, Cupido me ha flechado. Gordo y apretado, contigo he triunfado. Gordo y apretado, tu culo pa' mí es sagrado. De hecho, mucha gente que podría hacer cosas políticas desde ahí es gente que se ha tenido que emigrar por precariedad, ¿no? Como compás de Torremolino de toda la vida, que claro, esto pasa, ¿no? Como, y es bastante triste, pero bueno, es la realidad que nos toca. Sí, así como relacionado este año hubo una cosa que fue como una manifestación, el 28J, en plan, y luego de la manifestación, o sea, 28J el día LGTB, ¿no? En plan, como así por... Vale, vale, para la peña que no... Nuestros oyentes lo sabrán, espero, ¿no? Había hecho los deberes. Sí. Pues pasó que después de la manifestación... hicimos una asamblea en la que parecía como que había, o sea, como que nos juntamos, yo recuerdo que conté 33 personas LGTB, y me llamó un montón la atención que de las 33, porque hicimos la típica ronda de preguntas de, pues ya yo soy no sé quién, vengo de no de dónde, ¿no? Y de las 33 que habíamos allí, solamente dos éramos personas que éramos de la ciudad, el resto era peña de pueblo. Porque Málaga es una ciudad con muchísimos pueblos, con muchísimos municipios, no sé si la primera o la segunda de todo el estado. Yo aquí dando todo el rato de provincia rato. Con más pueblos de todo el estado. Esto. Ah, y entonces como que pasó eso, como que eran 31 personas y todo el mundo decía, sí, yo he venido aquí a estudiar, mis padres se mudaron aquí cuando yo tenía 5 años, ¿no? Como que el éxodo rural, creo que está bastante presente en la peña que habitamos ciertos espacios, y eso me llamó un montón la atención, que bueno, que la, pues ahí hicimos una ronda de preguntas, o sea, una ronda de, bueno, qué nos apetecía y tal, y había las condiciones, bueno, el deseo de hacer un orgullo crítico, que quizá nos faltó, pues que esto pasó el año pasado y aún no hemos montado nada. Hicimos unos cuantos intentos de quedar, pero bueno, se fumó, pero no sé, fue la primera vez en mi vida que veía tanta peña, no sé, LGTB radical, por así decirlo, de alguna manera, o más o menos con esa intención, que se juntaba aquí en Málaga. Lo había conocido en otras ciudades más grandes y eso me ilusionó bastante. Luego pues no rematamos, pero oye, pues un paso, ojalá este año pues nos juntemos y hagamos algo de verdad. Sí que creo que quiero añadir una cosa que antes no he dicho y que creo que es muy importante, que muchas de nosotros y de nosotras sentimos que en Málaga nos faltan centros de juntarnos políticamente, ¿no? Nos hacen falta CSEA, como que tenemos esa necesidad de encuentro un montón. No tenemos espacios de encuentro más allá de la invisible, que la invisible, yo he militado la invisible, pero no la considero que cumpla el papel que cumple un centro social, ¿no? Como colectivo animalista, feminista, antirracista, de peña de diversidad funcional, ¿no? En plan de como que no se conocen entre sí, pero que nos juntemos en algún espacio y que el roce haga el cariño, como quien dice, y ahí nos juntemos. Y yo creo que en Málaga eso se... que en Andalucía pasa en general, creo, como que no tenemos ese tipo de espacio, y se nota un montón que nuestros espacios de encuentro al final son las plazas. Son las plazas o... Y es que, y ni eso, porque nos echan todo el rato, y los bares tampoco, porque los bares son caros, entonces pues sobrevivimos como menos, pero bueno, como que creo que a nivel político creo que es importante aclarar eso para la peña, ¿no? Como que nos falta una redonda, como por ejemplo pueden tener en Granada, ¿no? Que a raíz de eso pues surgen colectivos, se juntan, en fin. Bueno, quería preguntaros por las alianzas, pero antes sí que quiero preguntar sobre los aniversarios que ha habido de la muerte de Gabriel Lima. Que, bueno, no sé si quieres contarnos quién era Gabriel Lima, lo harás mejor que yo. Bueno, Gabriel Lima era un compañero activista gay y era también sindicalista, era de nación andaluza, era independentista andaluz o nacionalista andaluz. Sí, y bueno, asesinaron hace ya algunos años, en el 2002, y nos quedamos sin una pieza y un referente importante, ¿no? Él fue el que activó el grupo Ligan a nivel andaluz, Liberación Gay de Andalucía, también el Sindicato de Gay y Lesbiana de Andalucía, el SGLA. En fin, que había otro tipo de organizaciones que se podían usar, podían funcionar, o al menos tenían alguna funcionalidad dentro del panorama. Bueno, recientemente se han hecho varios aniversarios, ¿no? Sobre, bueno, llevan tiempo haciéndose, sí. Y bueno, antes me estabas comentando que bueno, que ha habido como un cambio, ¿no? Digamos, de cómo se ha concebido su asesinato. Bueno, apareció muerto en su casa, degollado, y nunca se ha resuelto, nunca se ha sabido quién lo mató. Ha habido un tiempo en el que se habló, ¿no?, de que era por motivos de ser comunista, de ser sindicalista. Me contabas antes que en los últimos años se ha empezado a hablar también del hecho de que fuera gay, ¿no? Como... Sí, porque cada año, esto se celebra el aniversario de la muerte de Gaby, todos los años en Marbella. En Marbella hay una rotonda que le han dedicado a él, como se lleva su nombre, y entonces hacemos una concentración allí primero una marcha, y luego acabamos allí en la rotonda que lleva su nombre, y ahí leemos unos comunicados, y siempre es del entorno de políticos de nación andaluza o de algunas ramas del Partido Comunista o cualquier otro del entorno, a lo mejor de la vida de Gaby, en fin, de su vida, de su familia, de sus amigos y eso también, ¿no? Y este año, bueno, y ya hace dos años en Marbella empezamos a ir, yo me encontré allí con un colectivo de Sevilla que se llama Bloque Andaluz por la Revolución Sexual, y un chico de los que es de ese bloque, que luego milita conmigo también en un grupo marica que tenemos por aquí en Andalucía, y entonces llevaban un comunicado, y el comunicado era bastante crítico y dejaba un poco como que se tomara más en consideración el tema de que Gaby probablemente su asesinato se debiera más a su condición sexual que no tanto a que fuera sindicalista o nacionalista andaluz o comunista o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso caló y se tuvo que decir el tema de su sexualidad, que normalmente siempre pasaba, se decía como un enunciado, como gay, sí, por los derechos LGTB y ya está, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Y entonces este año pasado, en el 2018, se vinieron a por primera vez a celebrar el aniversario de Gaby a Málaga. A Málaga se hizo una concentración en la puerta de la delegación de gobierno, es decir, la institución que representa al Estado español, y pedíamos que se resolviera los crímenes, el crimen sin resolver del asesinato de Gaby. Y por primera vez lo hicimos con el colectivo Marica de Andalucía. Estaba también esta gente del Bloque Andaluz de Revolución Sexual. Y bueno, ahí ya en el comunicado se centró más la cosa en el aspecto de la sexualidad de Gaby como posible causa de su muerte. O sea, quiero decir, de que la hayan asesinado por ese motivo y no por otro. Y fue bastante interesante cómo se juntó gente de toda, o sea, muy diversa. Hubieron medios también en esa concentración que se hicieron eco de este evento, de esta concentración. Y en fin. Y creo que lo tenemos muy en cuenta, y el grupo Marica en el que yo participo también está haciendo una memoria histórica de Marica de Andalucía, que es bastante interesante, una especie de archivo del movimiento en Andalucía desde que surgió, las primeras cosas que se organizaron y tal. Y bueno, entonces recogimos toda esta historia de Gaby y, en fin, todo lo que él aportó y tal, lo tenemos ahí bien acogido en ese archivo. Está bien el proyecto que alguien de nuestro grupo está llevando a cabo, y algún día, pues bueno, ya lo han presentado en varios eventos, y espero que se conozca todo esto que es la trayectoria del movimiento LGTB en Andalucía, y concretan particularmente el tema de Gaby, que es bastante sonoro por eso, por morir de esa manera. Bueno, recientemente en Valencia hemos tenido un caso parecido, lo comenté en un programa de Tu Furia reciente, ¿no? Fernando Lumbreras, uno de los fundadores del colectivo Blanda, ha aparecido en circunstancias muy parecidas, muerto en su casa. Y bueno, pues no siempre queda esto, ¿no? De repente gente muy visible, ¿no? Dentro del activismo LGTB, pues de repente, pues hay varios casos más, ¿no? No solo en el Estado español, aparecen de repente en esas circunstancias muertas, siempre queda la duda, normalmente no se sabe muchas veces quién ha sido. Aquí ha sido uno de los casos más sonados, ¿no? El de Gaby, pero bueno. Y a día de hoy, 4 meses después, seguimos sin saber quién ha matado a Fernando Lumbreras. Pues nosotros, cuando el grupo de aquí de Málaga, cuando leímos la noticia de este asesinato que había habido, de esta persona en Valencia, el que tú comentas, enseguida nos acordamos, o sea, lo tenemos como tan presente que tuvimos claro que era un asesinato exactamente igual que el que fue de Gaby. O sea, alguien que por un motivo, pero que no es exactamente del partido político en el que militas o de cualquier cosa, pero tiene que ver más con la condición sexual, que es lo que le llevan a asesinarlo, ¿no? Lo tengo clarísimo, ¿no? Bueno, pues vamos acabando. Quería preguntaros en último lugar, aunque esto puede prolongarse, sobre, bueno, qué alianzas habéis logrado establecer en Málaga, ¿no? Dentro de una lucha, digamos, feminista, queer, LGTB, como queramos llamarla, ¿no? ¿Cómo ha sido la dinámica dentro de otros movimientos sociales, con otros grupos políticos? Comentabais. Aspera, volve. Bueno, ¿cómo ha sido, pues, por ejemplo, habéis comentado lo invisible? ¿Cómo ha sido la relación con este espacio? Si podéis explicar un poco qué es con grupos comunistas, anarquistas, anarcosindicalistas, independentistas, antifascistas. También aquí, bueno, en Andalucía este tema está últimamente bastante en boga, ¿no? Habéis sido el territorio en el que ha comenzado la escalada de Vox y de la ultraderecha. Bueno, ¿y cómo qué resistencias estáis planteando también en torno a esto? Me consta que hubo una mani bastante tocha, ¿no? Al día siguiente, ¿no? En Málaga. Bueno, ¿qué podéis comentarme de todo esto? Si queréis, vayamos por orden. Yo, una cosa que ha sido un poco como muy ilustradora de cómo esta movida fue lo que nos pasó en La Medusa el 7M. Aquello de que llegamos había una manifestación nocturna para hacer cosas poco lícitas. Un momentito, la Medusa es un espacio nuevo, perdón, ya no te interrumpo más. Es un espacio nuevo, un centro cultural, en plan no es Ocupa, pero que lo lleva así peña feminista del rollo, peña feminista que lleva muchos años militando, no en plan carcas, pero peña, pues eso, que se ha movido mucho con el tema del aborto, antes que he contado un poco, como este tipo de perfil un poco ideológico, peña, pues no hay mucha gente trans por allí, vamos a dejarlo ahí. Sí, eso es un poco, nos pasaron una hoja con las consignas, que eran, pues todo consignas, bueno, todos no, pero que había muchas consignas súper transfobas, no, esta que hace un mogollón de tiempo que reivindicamos que se deje de decir, la de cómo es la Virgen del Rocío, y la Virgen del Pilar, y cosas así, ¿no? Y como nos costó un rato armarnos del valor suficiente para decir, vamos a decirle algo a alguien de que esas consignas están como el culo. Y efectivamente fuimos y lo que nos contestaron así un poco fue como, pues haber venido a la asamblea, ¿no? Que es como, tu espacio ya no es seguro de origen al parecer y me quieres forzar a venir a un espacio que no es seguro para mí, para hacerte a ti pedagogía y cambiarte yo. Y la culpa es tuya por no ir. Claro, y yo creo que es bastante ilustrador de cómo funciona todo el mundo, con nosotras en particular, que somos transfemeninas, ¿no? Del tipo de relaciones que llegamos a no formar, pues por eso, porque de origen casi ningún espacio es seguro para nosotros. Sí. Sí, como que al final siempre tenemos movida ya donde vamos, ¿no? Como que parece que somos unas bocas, pero es que en verdad como lo que nos pasa es que no nos callamos ante ciertas violencias, ¿no? Como por ejemplo no hemos hablado de Rejanal, ¿no? Que vaya mierda que se nos ha olvidado. Así un poco, a Rejanal ha sido un territorio de defensa de la tierra, de la especulación. En la última playa, como en una de las pocas playas que no hay construidas en Málaga, que no está asfaltada porque es un territorio protegido a nivel europeo, si no me equivoco, porque hay una antigua villa romana, hay plantas que solamente hay ahí, en fin, como que tiene ese interés, como se supone. Y nada, es un sitio así como que bueno, defensa de lucha a la tierra, un sitio muy amplio en el que entra cualquier ser, con toda la complejidad y lo que nos supone para nosotras, ¿no? Como que allí hay gente, pues, desde peña de defensa de la tierra que lleva aquí en Málaga luchando en movidas de embalses de pueblos de Málaga que no, yo ya no se cuenta tanto, pero son gente que lleva 20 años luchando por la tierra en Málaga, ¿no? Pasando por peña comunista, anarquista, hasta que nos encontramos con un señor que era, estaba estudiando para funcionario de prisiones. Sí, y casi nos agreden allí a mí, ¿no? Y ya, bueno, ya se lió allí un poco con el tipo este. Entonces era bueno, se hizo una acampada de protesta, una acampada permanente que estuvo casi 3 meses, uh-huh. En la que hubo personas que están procesadas y tienen juicios pendientes, precisamente por estar allí en la acampada y tal. Y nosotros íbamos de apoyo y porque nos importa y tal, ¿no? Pero siempre nos damos cuenta que al final hay, bueno, pues aspectos que son como contrarios y que no, que al final no nos sentimos bien o directamente. Bueno, hay que decir que este asentamiento donde se hizo este campamento era por proteger el espacio de, en realidad, la construcción de un campo de fútbol, que ese es el proyecto, que en realidad lo va a construir un jeque árabe que ha comprado el club de fútbol Málaga, y entonces él va a hacer un campo de fútbol para el Málaga, y entonces hay mucha gente que eso lo vende como una cosa buena y no sé qué y tal. Y nosotros, bueno, pues insistíamos que era parte de la especulación, que está muy bien que alguien haga un campo de fútbol, pero que no tiene por qué ser en primera línea y además en una playa, en un espacio que está protegido, y en fin, cosas que no entiende y tal. Y hay que decir también que el espacio es el mayor sitio de cruising de Málaga. Entonces, claro, también se pretendía, y me acuerdo que de haber ido allá a las manifestaciones, y lo primero que te decían era, bueno, había vecinas que salieron diciendo algo así como, por mí pueden poner un campo de fútbol, lo que sea, con tal de que echen a los maricones de aquí. Total. O sea, cosas así muy heavy, que decían ya algo como, bueno, ya hay aquí, hay un añadido contra los maricones o contra no sé qué y tal, ¿no? Entonces, claro, teníamos que estar allí. Yo estuve en algunas, pero luego ya era la misma fuerza del entorno y de la hostilidad que allí se respiraba, por final te invitaba a que te fueras, ¿no? Y yo ya lo seguía desde la distancia porque seguía pensando que era interesante que la lucha continuara y que se salvara el espacio, pero desde luego ya poner nuestro cuerpo y nuestra energía y todo allí era como que ya eso no iba, por cuidarnos, pues no lo íbamos a hacer. Quiero contar como dos anécdotas que creo que son bastante ilustradas, bueno, que es muy complejo la defensa de la lucha regional porque está al lado de la barriada que está al lado, como que las vecinas, en verdad, es gente que gentrificó esa barriada hace muchos años. La mayoría de las casas son chalés con de peña abogada, algún militar que otro que hay, ¿no? Como que es una defensa de la tierra muy compleja de hacer la alianza con la peña allí, porque la peña allí es casposa, es peña turbia. Entonces, como de ahí el comentario, ¿no? Como que también, que eso sea en todos los lados, que en un barrio obrero también nos dicen eso, pero que ese espacio concretamente es especialmente turbio. Bueno, aquí hay un ejemplo de que la gentrificación no ayuda a la lucha de disidencia sexual. Exacto. Ni a la peña. Y de hecho, esto se habló un poco en alguna asamblea de que otra que se intentó hacer de apoyo al campamento regional, y de hecho salió la idea en un colectivo que me llegó, que era la de hacer pegatinas de por la defensa de regional, las vírgenes, la playa es virgen, nosotras no. pero no se hizo, y es una pena porque hubiese sido una de las mejores pegatinas que hubiese visto yo en mi vida. Y ya está. Pero bueno, ya voy a poder seguir con lo de Es verdad lo que dice, que el espacio de la playa esta que se intentó proteger, donde finalmente están haciendo ya el campo de fútbol, es entre una urbanización de chalet y tal, y en el otro extremo hay un campo de golf. O sea que ese es... Pero es una playa naturista y una playa nudista. Oh. Entonces está bien porque tiene el entorno natural, la playa naturista, la playa nudista, y luego sí, es verdad, está entre el campo de golf y tal, pero bueno, algo tenemos que rascar para nosotros también, si no. Y como que cuando pasó esta movida turbia, ¿no? Que hemos contado en el espacio, ¿no? Como que al final mucha gente lo que nos argumentó fue como, es que mira, es que este es un espacio abierto, no hay afinidades claras, no tenemos gente, que en verdad yo lo entiendo, ¿no? Como esta situación de no hay gente. Pero como que al fin y al cabo, cuando tú tomas esta solución, hay personas a las que nos excluye. En plan de, si tú decides que un mazao, topetao, que parece un nazi y que va con una banderita de España en la gorra, es una persona con la que tú te puedes asamblear y no hay problema, o la cantidad de machos que hay allí, porque hay, por necesidad, vamos a decir así, eso significa que para nosotros como persona LGTB, como para mí como persona femenina, es como, es una persona que sé que voy a tener movida, que me va a hacer algo, que me va, o que me va a intentar agredir, como pasó en cuestión de una hora sin hacer nada. En plan, como que creo que esto es importante, que el tema de los espacios no mixtos no es tontería, es que es literalmente nuestra vida la que está en juego. Y me da igual que no lo entiendan los tíos, que yo no quiero tíos en mi vida. Así ya está. Y que no queremos tíos en nuestra vida. Así en general. No en individual. Así. Está muy de acuerdo, ¿no? Bien. Bien. Sí, sí, claro. ¿Alguien está en contra? Bueno, habla tú. Pero de alianzas. Sí, bueno, yo quería comentar, dentro de una de las luchas que yo llevo y donde creo que pongo más energía, me parece, es en el tema de la visión crítica del SIDA. Como algo que no acaba de llegar a la población general, o hay mucha resistencia porque hay muchos intereses por medio y todo esto, ¿no? Entonces sí he encontrado ambiente favorable en otras partes. En Madrid he hecho muchos talleres, en Valencia también, en sitio de Valencia que recuerdo en el 2010 por ahí. Y en el Nido, en 2017. Exactamente, en el 2017. Poco antes de desalojar. Exactamente. Que además estuvo muy bien. Y también en el 2018, el año pasado, estuvimos en Benimuslem, o sea, cerca de Valencia, porque hubo alguien que ofreció su espacio y que estuvo muy bien y tal. Y además que probablemente se vaya a hacer una segunda edición de ese encuentro, que espero que se haga y que se quede como algo permanente, que se haga todos los años, ¿no? Bueno, y entonces aquí en Málaga yo tengo un taller para hacer a final de este mes sobre el tema de la disidencia del SIDA, de la visión crítica del SIDA, y es a partir de una colaboración, de una alianza que he encontrado con la Federación de Asociaciones de Drogodependencia, que resultan ser mucho más abiertos a la hora de entender que puede haber algo por medio que no esté claro en el tema del SIDA y tal, que puede que en fin, que no tengamos toda la información y tal, y están más, se prestan más y están más abiertos a escuchar toda la contrainformación que, por ejemplo, colectivos del mundo LGTB. Y, por supuesto, de colectivos maricas ni te digo. Entonces, bueno, es verdad que he encontrado como todo tipo de trabas o de persecución incluso del tema marica y tal, y sin embargo, esta asociación, Federación de Asociaciones de Drogodependencia, en su participé con ellos el año pasado la primera vez, y ya este año me han dicho que quieren que vaya, y bueno, y así lo voy a hacer. A final de mes estaré por allí también dando una charla sobre este tema, ¿no? Y espero que salgan muchas más y que esto continúe, porque creo que es una agresión muy fuerte. O sea, creo que es una de las cosas más no sé cómo decir, más maquiavélicas que yo en toda mi vida he vivido, ¿no? He experimentado. Y es el tema de, bueno, hacer una especie de patología y tal, en la que al final se etiqueta a un colectivo concreto, en este caso los hombres homosexuales o los maricas, y a partir de entrar, de hacer como un lavado de cerebro, de que todo el mundo entienda que es que hay una epidemia y de que no sé qué, no sé cuánto, pues acabemos medicalizados y atrapados en una cosa de entre miedo, el miedo al final dirige nuestras vidas, medicalizados por miedo, e incluso las personas que puedan tener algún tipo de patología, lo que sea, al final tampoco tienen un tratamiento adecuado a lo que tienen, sino le dan pues toda la batería de respuestas que hay para la epidemia y todo esto, ¿no? Entonces lo veo como bastante peligroso. Y bueno, no en vano, en los primeros años toda la gente que murió en lo que se ha llamado la epidemia del SIDA, pues la mayoría fue por el medicamento de la ZT, que fue lo que empezaron a dar en los primeros años, el primer medicamento que se dio, y durante 10 años lo dieron, y durante 10 años murieron cientos de miles de personas prematuramente o sin tener por qué morir. Entonces creo que es un genocidio bastante, o sea, ocurre todos los días delante nuestra y estamos, lo tenemos tan inoculado ya la versión oficial que parece que no tenemos perspectiva para darnos cuenta de la catástrofe, ¿no? De la magnitud de este genocidio, ¿no? Entonces por eso yo lo considero algo en lo que, como tampoco veo que, por ejemplo, animalista o antiespecista hay muchos, o por lo menos hay organizaciones de cual, pero luego de este tema no. Entonces yo al final, para compensar, acabo apostando más y invirtiendo más energía en esto, que creo que también es necesario. Si a alguien le interesa y no está familiarizado con esto, pues que sepa que hay documentales, que hay lecturas en internet, hay documentales como The House of Numbers, La ciencia del pánico, hay libros al respecto. En el País Valenciano justo tenemos uno de los médicos que ha investigado mucho con este tema, que es Enric Costa. O sea que con esa información, si alguien quiere teclear un poco en internet, encuentra cosillas. Bueno, sigamos con las alianzas. Por ejemplo, como por ejemplo el tema de hacer alianzas es complicado, ¿no? Sobre todo lo vivo en entornos mixtos, ¿no? Como aquí ha habido historias de, por ejemplo, la coordinadora antifascista de Málaga, que es hablar de macho antifa. Como en todos lados, creo yo, pero bueno, como que aquí ha habido casos pues de peña LGTB a la que le han acusado de mierda sin ningún tipo de base, de ambigua, en fin, las típicas cosas estas que a veces tienen los antifa, cuando muchas de nosotras lo que pensamos es que, o sea, nos llaman ambigua, bueno, aquí no voy a usar la primera persona, pero hay compañeras que le llaman ambigua siendo peña LGTB y peña racializada, juntando esa doble identidad, ¿no? Pone más cosas, y la llama ambigua señoros que yo cuando me los encuentro por la calle no sé si son nazis o antifas, ¿no? En plan de, entonces como cuando en verdad lo que quieren es pues atacarnos y que no estemos en su espacio porque les cuestionamos, ¿no? Entonces pues eso, ha habido casos de compañeras aquí en el que la coordinadora antifascista iba por ella simplemente por eso, ¿no? Entonces como que es muy difícil hacer alianzas con ciertas gentuzas, con cierta gente. Entonces, o por ejemplo, en las manifestaciones en Málaga hay un colectivo que se llama Libres y Combativas, ¿no? Como que bueno, trotskistas, y que es muy cansado que en todas las manifestaciones feministas, en las manifestaciones antifascistas por el tema este de Vox y todas estas cosas, como que siempre llevan las cosas a su terreno, no nos tienen en cuenta, nos invisibilizan un montón, y es muy cansado, la verdad, el tema de hacer cierta alianza con cierta gente, la verdad, al final es que tendemos a ser más bandoleras que vamos por nuestra cuenta, en plan de... Con otros grupos quizá que no sean tan caspas, ¿no? Como estos, ¿no? Como anarquistas o otros grupos comunistas o independentistas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Por otros contextos, que muchas veces estos grupos participan en la manifestación del orgullo, por ejemplo, no sé si es el caso de Málaga. Yo no sé decir, el orgullo en Málaga no... Casi manifesta, o sea, no sé. O sea, sí, en la manifestación había banderas de Peña Indepe, o sea, de alguna del SAD creo que había... Pero no, en la que viví, que fue hace un año, no, ninguna se presentó como persona del SAN ni de ningún tipo. La mayoría era peña, éramos casi todas peña autónoma, quitando pues eso del colectivo, alguno del que hablaba antes, que feminista, alguna que venía de la Asamblea Patriarcal, por así decirlo, y poco más. Pero ¿hay algún tipo de trabajo por parte de esos grupos? ¿Hay algún acercamiento? les interesa el tema, pasan porque la revolución vendrá y de repente conseguirá todo y tal, como la teoría está del vaso de agua, ¿no?, que decía Lenin, ¿no?, de que los problemas después de la revolución serán como beber un vaso de agua, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué adoptan? ¿Qué postura tienen esos grupos al respecto? No sé de qué grupo hablar. Bueno, lo llevan todos más o menos igual, lo de la integración LGTB, que es malo, o sea, sigue siendo una asignatura pendiente, una intersección que no se analiza, como el racismo, es una cosa que tienen pendiente casi todos los colectivos, quiero decir. Sí. O sea, unos lo llevan mejor que otros, pero realmente... O el tema de diversidad funcional, en plan, como que hay otras ciudades en las que estas alianzas están más fuertes, ¿no? Hay documentales, ¿no?, como Jeff Wifak y tal, que hablan pues de esa alianza entre cuerpos disca, de diversidad funcional y feminismo, y aquí, por ejemplo, eso en esta ciudad no tenemos, ¿no?, como asignatura que nosotras también nos pensamos y que vemos que la tenemos pendiente. Pero sí, no sé mucho más, así que... Así en general con todo, en plan, pues la peña autista podría decir lo mismo, ¿sabes?, como que... Sí, y al final siempre la cosa es que tienes que hacer o sea, que quien sufre el eje de opresión tiene que hacer todo el esfuerzo para llegar a convencer a los otros colectivos, ¿no? Entonces es como, pues no siempre tenemos fuerza suficiente como para ir a desarticular todos los pensamientos de una organización para que no nos excluyan por definición, no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo con la compi porque... En el tema, por ejemplo, que te comentaba antes de la disidencia del SIDA, yo he dado talleres en la CGT y en la CNT, por ejemplo, en Málaga, se han prestado y en principio estaban abiertos a entenderlo, hasta que dentro de la organización se ha generado un debate y entonces han salido las posturas más conservadoras y más radicales en un sentido negativo, o sea, más... Conservadoras en contra de que no se diga nada que no esté avalado por el consenso científico actual y no sé qué. Y entonces, al final dices tú, oye, esto, anarquismo se parece muy poco, ¿eh? O yo, por lo menos, a mí me lo enseñaron de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ha sido difícil. Lo hemos intentado y se han hecho experimentos, ¿no?, de cosas. Yo en la CNT he dado dos talleres, en la CGT otros cuantos, pero... De manera, me suena un poco lo que dice ella también, ¿no?, que al final tenemos que convencer nosotros, yo sin ser científico ni nada, pero lo que estoy trayendo es una información que está avalada por otros científicos, no son menos científicos ni más científicos, son otros, que a lo mejor no están dentro del consenso, bueno, pero son trabajos igual de científicos que los demás y tal, y deberían tenerse en consideración, al menos para cuestionarse y revisarse lo que se ha dicho. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, que es nada más como repensarlo o cuestionarlo y luego revisar lo que hay, que es como entrar a abrir lo que hay y ver lo que hay dentro. Si no llegamos ni a eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo te tengo que convencer a ti hasta las últimas consecuencias, pues es verdad que es muy, muy, muy cansino. También por lo decía, porque a veces me han... O sea, por ejemplo, CNT, o sea, presenté un libro hace tiempo en CNT de aquí, de Málaga. En su día me llamó gente de Jaleo para un par de veces para presentar libros de temática disidente sexual, LGTB, etc. Pero también pregunto, más que vayamos a azarles la pedagogía, sino que si mostraban un interés per sí mismes, que normalmente pues sé que no es, o sea, salvo a veces se quieren poner el pin, pero bueno, era más en esa línea. A mí más peña informalmente, pero no colectivos así de nombre, o sea, Peña de la Medusa o Peña de la Poderío, que es una revista feminista. Si alguna vez se han mostrado... tal, pero yo por algún que otro motivo pues decidí no hacer según qué cosas, ¿no? Pero así de colectivo, así de señalar con el dedo, no mucho, la verdad. Como que... yo he visto que en tanto en la CNT como en la CGT, y seguramente en otras organizaciones también, aquí en Málaga al menos, ya se dan cuenta y tienen que abrir ese espacio a... Incluso como tú dices, que vaya, venga alguien como tú y presente un libro, ¿no?, como los que tú presentas, con la temática gay o con la temática LGTB y todo eso. Y eso está bien, y ellos saben que esa apertura tiene que ser sí o sí. Lo saben, pero lo saben por un poco por el contexto. Lo saben porque la realidad que les rodea les va indicando eso. Pero no hay ningún proceso real de transformación, sobre todo de cuestionarse las posturas, los discursos, una cosa como más hacia adentro, ¿no? De bueno, vamos a revisar los discursos, todos nuestros posicionamientos, los privilegios, todo este tipo de cosas, no. Ahora, ¿que tenemos que meter más cosas de esta temática? Sí. ¿Que cuando venga alguien que diga que homosexual no le tenemos que sacar a patada? Sí. tal, pero luego más de eso es como no le pidas mucho más tampoco, porque si tú ya entras en hablarle de, pues yo qué sé, de privilegio, de discurso, de apertura, de no sé qué, tal, entonces empiezan las resistencias. Entonces empiezan, te das cuenta tú rápidamente que están como resistiendo a entrar en esa. Entonces creo que hay un movimiento como que empieza a admitirse y a ser permeables a eso, pero no ha llegado todavía el punto en el que entienden lo que cuál es la nueva temática y los nuevos discursos que tienen que integrarse. Eso creo que de ahí no han llegado todavía. Por ejemplo, también, o sea, sí que por ejemplo se me ocurre por gente pues más informal que pues peña LGTBI racializada, que sí que informalmente, ¿no? Como que ellas tampoco tienen un colectivo que yo pueda decir, pues este colectivo que mola mucho, pues, pero sí que de alguna manera pues se acercan a nosotras y sí que son de las que muestran más interés, pero es súper complejo todo al final, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 8M nos pasó el tema de, pues que también a nivel de macropolítica de feminismo andaluz tenemos nuestras peleas y hay veces que nos invisibilizamos la una a la otra y es complejo, ¿no? Porque de cara pues a la meseta, a las mesetarias pues, o a la peña pues más castellano, no sé cómo llamarlo, a los españoles, ¿no? Al Estado español. Oye. Claro, ya, el Estado español, ya está, te lo corrí, Al Estado español, pues el tema es de invisibilizarnos, de reírse todo el rato de nosotras, ¿no? De nuestra manera de bailar, de nuestra manera de hablar, de tal, de tal patatín, ¿no? Pues muchas veces de ahí pues se hace la reivindicación pues de que en ciertos espacios, pues, por ejemplo, en el 8M hubo una perfo. Un par de perfos, la hicieron varias veces, así un poco más como tirando para los flamencos y tal. Y eso yo siento que en algunos espacios mola un montón porque hay que visibilizarlo, porque hablan peste de nosotras, pero por ejemplo, para dentro del 8M lo que supuso fue que un montón de compañeras feministas LGTB y racializadas pues decían, joder, qué pesada esta, en plan de tanto rato, ¿no? Como que de alguna manera le enlazábamos como mi sentimiento de incomodidad que puedo tener yo con cierta simbología, ¿no? Que podemos tener nosotras con cierta simbología. Pues ellas lo vivían un poco desde ahí, ¿no? Como, vale, es que estáis parando todo el rato la mano y para ustedes mostrar vuestro baile, pero eso ahora mismo a mí no me representa, ¿no? Yo, ¿no? Entonces como que esto es muy complejo y al final es como que nos pisamos la una a la otra y o le une a la otra y esto es complejo, pero bueno, es la política, ¿no? Esto le pasa aquí en Pekín. Bueno. Habéis comentado, en efecto, los antifas son súper machos y súper tal, pero bueno, ahora mismo pues estamos viendo un recrudecimiento de la ultraderecha. Recientemente entrevistamos a una compa de Brasil, ¿no?, que nos contó un proceso que nos pareció bastante similar mientras hacíamos el programa, a mí personalmente me lo pareció, a cómo la ultraderecha se está expandiendo, y en Andalucía ya habéis tenido la primera ronda, pero cómo empiezan con un discurso muy racista, muy furibundo en contra de la población LGTB, concretamente, ¿no?, y el feminismo. Uh-huh. Aquí en Málaga, el día siguiente, ¿no?, o el mismo día, ¿no?, de las elecciones, hicisteis una manifestación, por ejemplo, ¿no?, que habíais, por lo que he oído por ahí, pues habéis unas cuantas compas, ¿no?, feministas y transfeministas ahí, pues ahí en primera línea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podéis contarnos del contexto que se ha generado a raíz de Vox, del recrudecimiento también de la ultraderecha? Málaga concretamente pues es una ciudad que también tiene cierta fama, ¿no?, de grupos neonazis, ¿no?, de Frente Boquerón. Sí. Veníamos hablando por el camino, ¿no?, que recientemente ha habido un asesinato, ¿no?, por parte de integrantes del Frente Boquerón contra una persona. Sí, de Málaga 1487, creo que se llamaba la asociación, que paraba antes, pero ya no para tanto. Sí. Y sí. Aquí hay nivel. ¿Cómo estás viendo este contexto últimamente? Bueno, lo cierto es que al día siguiente del resultado de las elecciones salió de manera espontánea todo el mundo a la calle. Bueno, alguien convocaría, pero que estaba todo el mundo como, después de lo que habíamos escuchado en las noticias, como que había que hacer algo, que nos parecía imposible que estuviéramos en esa situación, pero la tristeza es que es real y es así, y a esa gente le ha votado a alguien. Y entonces salimos muchísima gente a la calle. Creo que hubo, la manifestación de Málaga fue enorme. Fue una manifestación sin convocar previamente o sin autorizar ni nada, y aún así tuvimos todo, digamos, toda la policía a disposición y todo eso, porque era imparable, era muchísima gente, era toda la calle principal del centro de Málaga, toda la avenida entera. O sea, yo hacía tiempo que tampoco veía así de manera espontánea una manifestación con tanta gente. Y bueno, sí es cierto que ha habido un recrudecimiento. Aquí en Málaga es verdad que hay un pasado ahí, una historia bastante turbia, y probablemente ahora con esta nueva realidad dentro de este nuevo contexto pues se pueda envalentonar un poco también todas esas posturas, ¿no? Porque ahora tienen incluso, pueden tener incluso un apoyo institucional, o por lo menos de parte de las instituciones, ¿no? Bueno, de hecho, una de las movidas de la negociación que está habiendo, ¿no?, con PP y Ciudadanos es temas de la ley de violencia de género, ¿no?, y temas de, no sé si aquí están llegando, bueno, es la propuesta de acabar con las uniones y matrimonios a ese nivel estatal, ¿no?, pero entiendo que están haciendo también política, ¿no?, en contra de o están intentando meter algo, ¿no?, anti-LGTB, ¿no?, en el pacto, ¿no?, entiendo, ¿no? Sí, bueno, está el tema de que parece el colmo de los colmos, ¿no?, parece un chiste que la responsable ahora mismo del tema de la ley de memoria histórica de Andalucía es una de Vox. O sea, creo que esto es muy definitorio, sobre todo de lo que se nos viene, que creo que mucho análisis de Andalucía en la peste, Andalucía está llena de fachas, creo que pecan de no querer, no miramos lo que es nuestro alrededor, el fascismo está avanzando en todos lados, en Polonia, Hungría, en Brasil, en Argentina, Andalucía, en plan, mañana qué va a ser, yo qué sé, en Huesca, en plan, como que creo que es muy facilón y es muy ombliguista y no querer tejer alianzas con otra peña, el decir, hostia, es que esto es un problema general y es que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Como, por eso estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Y sí, ¿no? Como que informalmente muchas veces hablamos, ¿no? Como que después de la manifestación, ¿no? Como que sentimos como que los machos están muy arriba, como que sentimos como que hay una legitimidad que antes no se tenía para hablar de un antifeminismo claro, que antiguamente a lo mejor daba un poco más de reparo decirse, o políticas totalmente racistas que antes quizás daban, a que todo el mundo lo piense, ¿no? Como de esa gentuza, pero como que ahora tienen más... Sabían que no era políticamente correcto. Exacto. Y entonces no lo decían, y ahora un poco que les da igual. Yo creo que en el fondo viene todo esto, creo que la izquierda o la parte más progresista, lo que sea, como se quiera decir, creo que no está haciendo un análisis acertado con esto del resurgimiento de Vox o de las derechas y tal y cual. Y creo que en realidad no es algo tan espontáneo ni tan así, sino que está bastante organizado por detrás, que viene desde líneas tiradas por Bannon y otras a nivel internacional, y que, o sea, que no es tampoco tan esporádico ni tan espontáneo, sino que son gente organizada, que no son locos, que no son tontos. Aquí muchas veces nos reímos de las barbaridades desde nuestro punto de vista, que son barbaridades lo que dice Casado o lo que dice el Abascal o el Rivera o cualquiera de estos, pero en realidad no son ni tontos ni locos, o sea, están en una línea que es muy distante a donde nos encontramos nosotros, pero están organizados y realmente piensan así, y no son ningunos loquitos ni ningunos tontitos. Entonces creo que ahí falta un análisis más profundo de lo que está pasando. Aparte que calificar a la peña de tonta y loca es súper feo, no está bonito, pero sí, totalmente, vaya. Bueno, que por lo demás, Málaga es maravillosa, ya tú lo sabes. Aquí en esta playa te hemos traído hoy a una playa que está libre de todo, aquí no hay nada comercial ni nada. No, no lo digas, que van a venir. Que no, pero no le mandamos la ubicación, pero le decimos que playas estas existen. Para nuestros compañeros que vienen de fuera y que quieran ver algo de lo que es auténticamente Málaga. Que la gente a Málaga venga a hacer cosas insurres, no cosas legales de turistear. Que eso es lo que se quede en su casa. Que para cosas ilegales que vengan. Y las emigrantes que vuelvan, ¿no? Exacto. Pero lo primero que me abierta. Habéis empezado la entrevista comentando, ¿no?, el problema de la turistificación y la gentrificación. Esto cada vez que vamos a alguien de Tu Furia a entrevistar, este tema sale todo el rato. Y de hecho, ahora mismo en el Cabañal, pues nos están tirando también a la peña y a mucha peña LGTB, el gobierno del cambio, que luego se pone la medallita de somos super pro LGTB y tal, pues están tirando a maricas y a bolleras y a trans de las casas del Cabañal, así, o sea que... Un caso que es súper sintomático y ya acabamos, que no quiero... Por ejemplo, hay un edificio, ¿no?, en el barrio cerca de donde vivimos, en la Cruz Verde, que era un bloque de peña bastante precaria, ¿no?, bueno, puedo decirlo, ¿no?, peña gitana en la que vivía ahí, peña, dentro de esa peña había gente bastante que era analfabeta, ¿no?, y el propietario se aprovechó de esa condición, ¿no?, y eran pisos, pues, de renta antigua, creo que se llama, ¿no?, de renta antigua, y lo que hicieron, que el tipo es nieto de Franco, algo así, ¿no? Nietísimo Francisco Franco. Cogió y a esa gente que tenía, pues, pisos de renta antigua, que tenían unas condiciones súper malas, pues fue a decirle como, os vamos a arreglar el piso, no sé qué, firmar este papel, firmaron los papeles y la engañaron y cambiaron de renta antigua a alquiler de un año, y luego lo que hicieron fue ponerle un alquiler que no podían pagar, echando a todo el mundo, y ahora esa casa, pues... De alquiler vacacional. Entonces, como también pensaba que muchas veces cuando usamos Airbnb, este tipo de pisos, lo que estamos fomentando es a la exclusión de mucha peña recesada, peña pobre, de los de los sitios, estamos financiando a peña extrema derecha como este nota, entonces como que el tema del turismo no es tontería, que hacerlo no mola. Esto no mola. Pues bueno, no mola nada porque turismo y fascismo son antes lo mismo. Turismo y fascismo son lo mismo, van de la mano un poco, o sea, es en serio, o sea, el hecho de turistificar y gentrificar también va unido al ascenso del fascismo a nivel macroeconómico incluso. El dinero de Vox sale de algún lado, sí. No es tinta infusa. El tema de que antes de que existiera el alquiler vacacional, el Airbnb mayormente, que al principio se vendió como una plataforma de autogestión, que la gente intercambiaba entre sí, entre unos con otros, ¿no? Individuos con individuos y tal y cual, parecía todo muy bonito, como BlaBlaCar, como este tipo de cosas, ¿no? Pero que luego alguien ha visto ahí una manera de hacer negocio, entonces ya se plantean las plataformas y todo esto, ¿no? Entonces antes, cuando el turista podía venir a las plazas hoteleras, pues era algo que de alguna manera estaba limitado a las plazas hoteleras que se ofertaban y ya está, o sea que no había más por donde buscar. Hoy en día es incontrolable porque todo el mundo hace lo mismo que hacían los hoteles antes, hoy en día lo hace todo el mundo. Y lo hacen desde personas a nivel individual porque se quieren sacar unas pelas porque a lo mejor viven en una situación precaria o lo que sea, desde eso hasta personas muy organizadas que tienen varios pisos o un bloque entero como este que he hecho a la gente y ahora lo alquila por alquiler vacacional. Y entonces, bueno, eso que lo que decía ella, que hay que mirar bien dónde uno pone su dinero y su... O sea, que hay que ser consciente cuando uno consuma ese tipo de cosas. Gracias, Tufuria, por invitarnos. Que por aquí alguna escuchamos. Moláis mucho. Nuestro club de fans de esta parte de Andalucía. Bueno, pues nada, muchas gracias y... Ale, hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno, hasta aquí el Tofuria de hoy. Os dejo con Lil Puto XXL, Tu novio es maricón. Ya que no ha venido Jordi, pues he decidido poner esta canción, que es una jartada. Pero como no me va a decir nada en directo, pues aquí va. Simplemente resaltar... Bueno, la canción que antes he puesto era de la Dani, Gordo y Apretado, la trapera malagueña que han comentado antes. Y simplemente decir que de parte de una de las entrevistadas, que aunque han estado criticando la acampada de la playa de Rejanal, sí que agradecían mucho a Leti, la persona a la que entrevistamos en el programa anterior, por su papel positivo y bueno a favor de ellas con los conflictos que han relatado en la entrevista. Pues bueno, nos vemos a la vuelta de Pascuas y después de haber pasado por el Encuentro Marica de Madrid, probablemente, que si tenéis alguna duda os interesa, podéis escribirnos a Tofuria y será en Semana Santa, como siempre lo es, el sexto encuentro ya. Y bueno, disfrutad del temazo y hasta pronto. Salir, yo no se lo voy a pedir, que yo no lo voy a convertir, pero quiere quedarse a dormir. Maricón, ya me lo fui. Por favor, escuchad a todas esas traperas que son divinas, maricas, trans, bolleras, madre mía, me encantan. Adeu.